Es como estar en un psicólogo la radio, loco, te re liberás de todo. Mirá, hasta nos pedimos perdón al aire, boludo, esto es buenísimo. Bueno, les comento un poco, gente, hoy vamos a estar hablando. No, antes que nada, un saludo también de vuelta a todos los oyentes y otras disculpas otra vez. Vamos a estar hablando un poco sobre el pago de la deuda externa. Una cuestión bastante importante a analizar y a criticar, si se puede, a ver cuáles fueron las mejores opciones o demás, cómo viene también el pago de la deuda y demás cosas. El tema de los fondos buitres ahora en Nueva York. Claro, claramente. Hay que ver eso también. Y vamos a ver cuál es el fallo que tiene la corte, ¿no? de Estados Unidos. Es horrible que nuestro destino se tenga que forjar por una decisión que no se toma en nuestro país, ¿no? Es totalmente horrible, ¿no? Pero bueno, hay muchas lacras que nos llevaron a esto y ahora hay que ponerle el pecho como lo hace Cristina, ¿no? Porque Cristina se enfrenta a estos tipos y eso es lo que rescatamos más que nada, ¿no? Bueno, siempre tenemos el problema con las introducciones que empezamos a hablar sobre lo que vamos a hablar terminamos yéndonos. Ya dije todo. Sí, o sea, cuando empezamos el tema, bueno, vos empezás a hablar solito, pues yo ya dije todo. No tenía nada que decir, viste, el tipo. Bueno, está bien. Voy a hacer. De ahora en más, esto va a ser un monólogo. A Mauri lo dejamos aparte. Va a ser solo una presencia energética dentro de este espacio, no va a hablar. Creo que en este espacio hay muchas presencias energéticas. Hay algunas. Bueno, vamos a estar hablando también sobre la ley de medios. Luigi es una presencia energética, ¿no? Queremos que Luigi participe. Exigimos que Luigi participe. Bueno. Bueno, vamos a estar hablando también sobre la ley de medios y la audiencia de la semana pasada. Todo este tema que también es algo bastante importante. Es algo que venimos, una ley que venimos discutiendo ya hace 4 años, ¿no? Que venimos tratando, hace 4 años que venimos tratando que se apruebe. Y hace unos 14 años más o menos que está presentado el proyecto de ley de medios en contraposición a la vieja ley de medios audiovisuales utilizada por la dictadura militar en el 76. Acá, bueno, no, vamos a estar hablando un poco, haciendo un análisis sobre el poder que tienen los medios de comunicación y cómo a partir de esta ley de medios empezó también un ataque de parte de todo nuestro movimiento popular hacia las corporaciones judiciales también, porque a partir de esto surge también la discusión de las reformas judiciales por las aprobaciones de las leyes y cómo la Corte sanciona a favor de la complicidad civil de la dictadura. Vamos a estar hablando también sobre la baja de imputabilidad. Ese es un tema complicado de hablar, así que lo vamos a tomar con mucha tranquilidad. La realidad es que algunos estamos bastante enojados con ciertas declaraciones de un candidato nuestro. Yo sinceramente lo siento como una falta de respeto a toda la militancia organizada, a aquellos compañeros que día a día en cada barriada salieron a militarla con la consigna "ningún pibe nace chorro", la baja de imputabilidad es esto. Es decir, que los pibes... En las villas, los pibes de bajos recursos necesariamente van a terminar en la delincuencia. La realidad es que este problema se tiene que encarar desde otro punto, ¿no? No puede ser que un tipo como de Narváez esté ofreciendo su ayuda a compañeros de Frente para la Victoria. Bueno, también esto se relaciona, ¿no?, con el tema de la inseguridad, así que vamos a ver si hablamos un poquito sobre esto y esclarecemos la situación, que la mayoría, ¿no?, de nuestra clase media, la verdad que tiene un pensamiento bastante nocivo sobre este tema. Bueno, vamos a estar hablando sobre el caso de Siria, la aprobación del Congreso de Washington en la decisión y el rol que va a tener la OTAN de ahora en más en la guerra civil de Siria, ¿no? Bueno, guerra civil, guerra empezada por Estados Unidos financiando a los rebeldes en contra del gobierno sirio. Hay muchas cosas que hablar con esto, la verdad que es importante, no sé, Mauri, vos qué pensás, es como la doctrina de seguridad nacional implementada con los pueblos árabes, de a poco se va entrando Estados Unidos a saquear esos países como lo hizo en Latinoamérica. Es increíble que el ministro de guerra se llame ministro de defensa, ¿no? En Estados Unidos, porque no tienen nada que defender, o sea... Tendría que ser el ministro de ataque, tendría que ser, ¿no? De defensa, que les saquen ese título que no se lo merece. Y bueno, creo que esto no tiene que sorprender para nada. Hay casos, pero desde Vietnam hasta ahora Estados Unidos hace siempre lo mismo. Sí. Y antes también con Cuba, por ejemplo, hundiendo sus barcos para meterse en la soberanía cubana, en la lucha contra el imperio español. Sí, bueno, eso también. Con México también. Con México también. Anteriormente hicieron lo mismo. Son unos yanquis de mierda. Es así. Bueno, pero eso tiene que ver con una cuestión también un poco territorial. O sea, México y Cuba están cerca del territorio. Claro. En cambio, Medio Oriente ya es un poco más lejos. Así que. Bueno, también esto demuestra el expansionismo de la política imperial, de cómo el capitalismo quiere seguir expandiéndose en el mundo para seguir saqueando pueblos libres, en el caso de Siria. Claro, igual en el caso de expansionismo del imperialismo, sí, es redundante, un poco redundante. Es redundante, sí, así que, es completamente redundante. Sí. Me sacaste la palabra de la boca. Toma, es increíble. Ah. Es increíble cómo pensé una cosa de decirte y... Ah, sí, es redundante. Me dio cuenta, ¿viste? Capacidad de crítica. Tenemos también la baja del mínimo no imponible. No imponible. Ahí está. Para el impuesto a la ganancia. Para el impuesto a la ganancia. Que esto también hay varias cosas que hablar, Mauri. Desde Alfonsín para acá. Desde Alfonsín, sí, bueno, más que nada Cavallo, ¿no? Porque sí. Cavallo fue el que profundizó este tema del impuesto a la ganancia. Y además también el accionar que tuvieron los diputados Paracay, que se dice de centro izquierda, y el diputado Alfonsín. Sí. Y increíble que ellos hincharon tanto las bolas por esto, ¿no? Y al final votan en contra. ¿Cómo es la cosa? Yo no entiendo. O sea, dicen que fue una maniobra electoral, ¿no? Y a mí me parece que... O sea, el aguinaldo también fue una maniobra electoral, claro. ¿Entendés? Pero sin embargo, ¿cómo vas a votar en contra? ¿Sos vos de la izquierda? ¿Cómo no querés que un tipo gane más plata, no? Entonces, de izquierda se supone, ¿no? Claro, los trabajadores. Se supone. Así que... y los sectores sindicales ahora, los sectores sindicales opositores ahora están medio calladitos porque, viste... Digamos que no comparten para nada las ideas del kirchnerismo, así que... Moyano dijo que ahora van por los trabajadores que cobran más de 15.000. Y está bien, los que cobran más de 15.000 son los que tienen que pagar, eso sí. Moyano no va a poder hegemonizar a los trabajadores que ganen más de 15.000 pesos, porque... puede ser que hay muchos camioneros que ganan más de 15.000 pesos, sí. Así que esa la tiene asegurada. Y los demás trabajadores lo odian. Sí. Eso sí es fácil. El camionero, si bien es un gremio que tiene un alcance increíble y eso es un sindicato de los más, es el más fuerte, yo creo, de la Argentina, así que. Sí, como que le sacó el trono a la Unión Ferroviaria, ¿no? Le sacó el trono a la Unión Ferroviaria. Y bueno, porque a Moyano lo que le dio poder es eso, que se claro, ha destruido el sistema ferroviario. El sistema ferroviario. A partir de los 90, sí, con la venta del Menemato. Sí, y de ahí se hizo millonario, ¿no? Así que. Le mandamos poniendo teles en Mar del Plata. Le mandamos un saludo al señor Moyano. Compañero Moyano, un saludo muy, muy especial. Muy especial de los montoneros. Con unos tiros escondidos. Porque Pablo Moyano también salió a decir hace poco que esto es histórico. O sea, que es montoneros versus el movimiento obrero, dice. Montoneros versus el movimiento obrero. ¿De dónde saliste? Primero, Pablo Moyano me parece un tipo recuadrado. Y digamos que no puede entender el contexto histórico ni cuál fue la importancia de Montoneros en la historia del peronismo, ¿no? Y otra, el típico pensamiento de derecha, ¿no? Sí. De la derecha peronista. Ah, Montonero. Bueno, ya que estamos hablando de Montoneros, también este es un tema en que vamos a hablar. El día de mañana es el aniversario, es otro aniversario de, del fallecimiento de la caída en combate de los compañeros Fernando Valmedina y Gustavo Ramos, miembro de los 12 fundadores de la organización y comandantes en jefe también de todo el movimiento montonero. Cuadros jóvenes inmensos, un ejemplo de militantes. Así que vamos a estar hablando también un poco sobre eso. Y además, dentro de las efemérides que tenemos en todos los programas, vamos a un poco, no sé si te parece, Mauri, llegamos también con el tiempo sobre el aniversario de la asunción de Allende como presidente en Chile. Bueno, dale, dale. Bueno, vamos a un tema, si les parece, y volvemos en un rato. Sí, después, o sea, pasa la canción. Ponés vos lo que siempre ponen y después el separador. Al cielo, las nubes y adiós. ¿Se abierta el micrófono? El cuento sin razón. Alada la bruja y a vos. Sabía correr, podía reír, y creo también que era feliz. La escuela estaba ahí, esperando por mí. Mi patio, mi banco marrón. Todo estaba muy bien, sí, sabía la lección de historia, de inglés o de amor. Siempre fui igual, mi profesor. Empezaba a crecer, sentí, lloré y creí. De pronto fui un varón que no tenía mujer y quise poderla conseguir. Qué tonto fui. Jesús, y tengo que elegir. pasó. Y todo lo que lo amaba ya no es mío y se escapó. Y ahora estoy tan confundido. Nieve y humo alrededor. Si evitamos expresiones como estas, hay una teoría que manejamos según la cual la mujer que toma vino blanco es más rápida que la que toma vino tinto. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Escuchá Último Acto. Soy el mono de Capanga y soy una oveja negra. Sí, ese era el mejor de la manada. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Acá volvimos, después de unos desperfectos técnicos, volvimos al ruedo. Mauri estaba muy tranquilamente mirando el diario. No sé si nos quiere comentar alguna noticia. No, es un diario viejo, así que no, no. Me engañaron entonces. No, es un diario viejo. Y dice 12 de agosto, creo. No, ¿cómo te engañaron? O sea, te tendrías que haber leído la fecha. No, es que no la leía. Ah, bueno. Solamente vi que estaba el diario. Y decía Victoria, el Frente para la Victoria en todo el país. Bueno, eso es un poquito bien. Bueno, nos vamos a poner un poco serios y vamos a hablar sobre lo que nos corresponde. En este momento vamos a hablar sobre la baja de imputabilidad. Esta es una una medida pedida desde varios sectores. En principio la presentó hace un par de años, en el 2010, el señor Colorado de Narváez, pidiendo, ¿no?, que se baje la imputabilidad a 16 y 14 años. La realidad es que el pedido este es completamente nefasto. No se puede pensar en la baja de imputabilidad a nenes, ¿no? Porque son nenes. La realidad es que la política lo que tiene que hacer, el Estado lo que tiene que hacer, el gobierno lo que tiene que hacer, es incluir a esos pibes. Es justamente la política social que trata de implementar el kirchnerismo a lo largo y ancho del país, ¿no? Es una contraposición completa a la educación, a la reinserción de los delincuentes juveniles a la sociedad, ¿no? No vamos a decir al sistema porque sí. Con el sistema no. Con el sistema no, quedas muy anarco, sí, te echas contra el sistema. Es que en cierta manera es así, ¿no? Siempre echamos la culpa del sistema, los que somos unos inadaptados le echamos la culpa al sistema. Sí, es que bueno, justamente cuando nosotros... Al sistema que no nos adapta, así que... Claro, bueno, es que cuando se hablan sobre estas cosas, ¿no? La baja de imputabilidad y la delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil es un producto natural de la exclusión del sistema capitalista. Es el propio sistema el que crea la delincuencia juvenil, el que crea la delincuencia en general, con la falta de trabajo, con la discriminación laboral, con la creación de estos sectores, ¿no? De estos guetos, porque terminan siendo guetos en cierta forma. Obviamente también hay un sector de la delincuencia que no tiene absolutamente nada que ver con las cuestiones del sistema, como lo puedes con una causa natural del sistema, como lo puedes ellos, que son los ricos, por ejemplo, que les gusta salir a chorear. Los ricos que les gusta salir a... digamos que, no sé, Mauricio Macri es rico y chorea igual. Le gusta chorear igual. O sea, le gusta chorear una banda. Yo no sé cómo no se dieron cuenta. Y tenés unos pares así, hoy lo nombraste a Cavallo también. Bueno, todo ese séquito de noventistas. A un gran patilludo también por ahí. A un patilludo y muchos otros que, bueno, no claro. Vamos a nombrar porque si no la lista no se nos hace demasiado larga. Claro, esto no también, que se den estas cosas nos lleva a pensar, ¿no?, también cómo está hecho el sistema penitenciario. El sistema penitenciario hecho para meter preso a los pobres y para dejar libres a estos tipos, ¿no? Pues se los juzga, pero siempre la justicia dictamina que tienen que quedar en libertad o por una cuestión de años, o porque están viejos o porque tienen alguna enfermedad. También acá, ¿no?, cuando se habla sobre la baja de imputabilidad, hay que ver también al sistema penitenciario. Se tiene que encarar esto desde otro lado, ¿no? Esto es también haciendo un análisis sobre el tema de la inseguridad y demás. Hoy, por ejemplo, se convocaba acá en Berazategui una movilización por la inseguridad. Sí, creo que asesinaron a uno hace poco. Por ¿A un eso, policía? No era un policía. Una no mujer policía. ¿No era? No, ahí cerca, no sé muy bien dónde era, pero sé que mataron a un tipo. Porque creo que mi vieja lo conocía, era medio familiar mío, no sé. Claro. Así que me comentó muy al aire, así que... bueno, en Berazategui, qué sé yo, no me parece extraño. Sí, también hubo caseros ludos acá. Así que, sí. Digamos... y tampoco está mal, qué sé yo. De última, reclamar por la seguridad está bien. Si es que realmente estás inseguro o si es una sensación, ¿no? Eso hay que ver muchas cosas. La realidad es que la inseguridad no es un actor político que realmente exista como tal, no es un factor que influya directamente en la política, sí que hay que verlo directamente como una cuestión social, y ahí también es muy complicado de verlo. Nosotros le hemos dicho, hay estadísticas de la ONU hablando sobre la inseguridad dentro de Latinoamérica y nosotros estamos anteúltimo dentro del índice, pero en cuanto a sensación estamos segundo dentro de Latinoamérica. Si vamos al caso, inseguridad es la que vive México con el narcotráfico desbaratando al Estado. El que vive Colombia. Claro, y la un presidente Cipayo también, digo, sí. Eso también. Que se quiere unir a la OTAN. Seguridad, ¿no? Sí, y bueno, y mucho mejor no son los presidentes de México. Quédate tranquilo que no tuvieron muy pocos que valieran la pena. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Igual nunca fue presidente. No, pero viva Zapata. ¡Viva Zapata! Y Pancho Villa. Zapata, Pancho Villa y bueno, la comunidad zapatista también. El subcomandante Marcos. Que bueno, cuando aparezca de nuevo lo saludaremos. Me parece que últimamente no salió mucho. Hay un documental muy lindo que se llama Viva México, que está repleto de discursos del subcomandante Marcos. Sí, pero la comunidad zapatista, o sea, son 2 kilómetros a la redonda de México, así que digamos que... Chiapas, el estado de Chiapas. El estado de Chiapas. Igual se crearon hace poco nuevas comunidades que están integradas al movimiento zapatista. La comunidad Ernesto Che Guevara es una. A ver, Luigi nos quiere hablar. Ahí está. El Caracol, me parece, es una comunidad llamada... Sí, me parece que sí, también. No sé si era el Caracol, pero un nombre parecido. La oruga. Babosa. La babosa. La mariposa. Está creciendo el movimiento zapatista también en México. A paso muy lento. A paso muy lento, sí. Claro. Bueno, el ejército zapatista se creó en 1987 y recién en 94-95 ahí se levantó. Sí. Y eran 7 cuando empezaron. Eran 7. No, pero a ver. Su comandante Marcos, su comandante Ramona, su comandante Hugo, no el mismo Hugo Chávez, era otro. Y no sé los otros más. Qué lindo tenerlo a Luigi también. Porque nosotros que te tira estos datos. Conocemos a su comandante Marcos porque es el careta. ¡Ah! Era tan careta que agarraba un chumbo y se iba a pelear contra los milicos. Es el careta porque es el que sale en todos lados. No, lo digo porque. Lo digo en ese sentido, ¿no? Y ese careta porque uno usa una careta también. Es bastante interesante. Usa máscara. Usa pasamontaña también, así que... Es bastante interesante la visión que tiene Marco sobre el kirchnerismo también, ¿eh? Es bastante interesante, es algo a verlo. Sí, igual, seguramente Marco no sale de la selva hace como 20 años. Sí. Que... se hicieron un par de entrevistas hace algunos años que habló sobre Latinoamérica. Apoyando a Evo, por ejemplo. Sí, pero no a Cristina. No la apoyaba. No, a Cristina no. Tiene sus diferencias. Chávez lo criticaba bastante a Chávez. Pero digamos que eso es natural. Chávez también criticó un montón a Castro. Sí. O sea, Chávez lo dejó bien en claro. Yo comparto los mismos ideales revolucionarios que Castro, pero yo no soy marxista, dijo Chávez. Yo soy de la izquierda revolucionaria, pero marxista, yo no soy marxista, decía. Y Castro todo lo contrario, marxista, leninista, hasta lo... Chávez era peronista, igual que Maduro. Un militar de izquierda. Claro, sí, un militar de las izquierdas. Está bien que esté esa crítica, no me parece mal, ¿no? Sin embargo, obviamente, digamos que no entiende muy, yo no creo que Marcos entienda muy bien el contexto de la Argentina, ¿no? Porque si está metido en la selva hace tanto tiempo, ¿viste? Se perdió un par de cosas. Bueno, acá lo voy a renegar al negro, que se apagó la computadora. ¿Seguimos? ¿Vamos con otro tema o no? Sí, dale, vamos con otro tema y ya volvemos. Estuve aquí, querida. Nunca estuve aquí ni nunca estaré. No me canso, no, querida. Nunca tuve sueño, nunca estaré aquí donde no es tu puerta. Nunca estuve aquí, lo siento por mí. Hablo de la hierba verde. Dale que tu canto pasa por mí. Por mí. Se apuró. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos el programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea. Porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24... por FM Comunitaria con Todo. La Oveja Negra cuenta gorilas para dormir. 1. Mariano Grondona. 2. Bernardo Neustan. 3. Morales Abraham. 4. Mirta Legrand. 5. Susana Jiménez. 6. 7. Hola, volvimos muy risueños. No grité. Uy, se está saturando un poquito, ¿no? Esto. ¿Estamos hablando muy fuerte? ¿No? Ah, está bien. Se está escuchando por acá, eso me parecía claro. Raro. Porque teníamos el volumen bajito hace un rato y ahora me resulta muy raro escucharme, te digo. Yo no nací para la radio, creo. Estoy acá para hacer lo que puedo. No, nosotros nacimos para hacer radio. ¿Cómo te vas a divertir más que con nosotros? ¿Escuchas un poco de peronismo? ¿Te reís de nuestras gedenteadas? Nada, pero buena música. A mí no me gusta que la gente se ría de mí. A mí no me gusta, sinceramente. No, mentira, me encanta, mentira. Yo creo que Mauri es un payaso, no, como para que nos riamos. No, igual me encanta, sí, me... Me encanta. Lo ponen como pregunta en el Face ahí. Claro, le gusta que se ríe de Mauri. Ah. ¿No rimo con? Con o de Mauri. O de Mauri. Me parece que voy a salir perdido. Bueno, por eso no prefiero no hacerlo y tomarlo ya por sentado. Decir, sí, no por voto popular, si no soy autocrático. Autocrático en ese sentido, ¿no? Yo digo que soy que se ríen de mí y listo. No necesito ninguna votación. Está bien, el tipo decidió él. Después de todo estamos hablando de mí, ¿o no? Ya se lo asumió. Lo asumió. Claramente lo asumió. Primero entró con la negación, después la... Claro, después la aceptación y después... Bueno. Pasó por todos los estados psicológicos, boludo, en este es momento. Es como la muerte, ¿viste? Somos negrísimos, loco, somos negrísimos. Qué divertido, por Dios, qué bueno. No, vos sos negrísimo, no sé. Solo porque soy un poco oscuro. Bueno, volvemos un poco a la normalidad. Nos sale de repente este personaje payasesco que tenemos todos adentro. Bueno, la abeja negra de... Es la abeja, somos rebaño, la... Es ser la mejor, si no. Como lo dice el separador. Como lo dice el mono, ¿no? De Capanga. Con una voz medio extraña, lo dice. ¿Qué tenemos para hablar ahora? Ahora. Para analizar en profundidad y cambiar el mundo. está bien, boludo. Esto es un aporte a la revolución cultural y a la revolución de medios, boludo. Que la militancia organizada va a ser a la revolución de risas también. A la revolución de risas. Bueno, siempre creo que la dijimos un par de veces, la frase de Jaureche. Venimos a. Sí, igual me encantó la de revolución de risas. Que me levanté poeta, me parece. Al fin, ya era hora. Vamos a hablar un poco sobre. A ver, ¿qué podemos hablar sobre el pago de la deuda externa que tenemos acá? Que esto también es un hecho bastante importante, bastante no, muy importante a discutir. Desde hace años el gobierno nacional optó por pagar la deuda externa que nosotros teníamos en principio con el FMI, con otros organismos financieros, con las reservas de la nación. En su momento la discusión fue un poco bastante pesada, ¿no? Porque por un lado estábamos los que opinábamos que la deuda nunca se tenía que pagar. Bueno, sí, estoy con las palabras muy mal, ¿no? Estoy muy mal con las palabras, Mauri. No importa, yo también estoy mal con las palabras. Sí, y aparte lo veo reírse, loco, me desconcentra. Es culpa mía, lo acepto que es culpa mía. Así que te pido perdón. Muchas gracias. Programa en vivo. Bueno, sí, otra vez la apertura del canje, ¿no? Sí. Va a mandar a Cristina por este tema de estos yanquis. Estos yanquis de mierda que no se quieren volver a su lugar de nacimiento, ¿no? Y que nos tienen que venir a joder la vida a nosotros. Sí. Lo más seguro, por algo Cristina reabre el canje, lo más seguro es que la corte de Washington de Estados Unidos falle en contra de la Argentina y falle a favor de los fondos buitres, ¿no? Por algo se mandó este tipo de canje. Aunque... esperemos que eso no sea así, dijo. Roguémosle a Dios, dijo Cristina. Yo no creo en Dios. ¿Qué hago, Cristina? ¿Qué hago? No importa. También voy a poner mis fuerzas para mis fuerzas energéticas, yo que soy hippie, para entrar en la mente de esos tipos y que encuentren algo de bondad en su alma, ¿no? Y que entiendan la situación global y que no se puede seguir así. Creo que igualmente ese es el sueño de muchos, ¿no? Que los Estados Unidos dejen echar un poco la bola, nada más. Creo. Eso es el sueño de todos, creo. Que deje en paz a todas las naciones, ¿no? Es algo muy profundo lo que acabo de decir, ¿no? No queremos a los yanquis, no los queremos. Yo usé palabra de Chávez, listo. A mí, no, yo soy... ¡Huele azufre! Soy inmune a las críticas cuando aceptas a Chávez. Así que... el que te critica es un hip. El que te critica es un gorila. Así de fácil. ¿Estás por criticarme, eh? Sí, estoy por criticarte. No, mentira. Estamos un poco dispersos en este momento. Estábamos con el tema del pago a la deuda y nos seguimos yendo por las ramas constantemente. Yo creo, no, volviendo a lo que estaba diciendo antes, que el pago a la deuda es bastante complicado analizar, ¿no? Como decía antes, en su momento se analizaba si pagarse con reservas, si no pagarlas, si pagarlas con recortes y demás cuestiones, ¿no? La realidad es que en su momento se decidió por, se optó en realidad por pagarla con reservas. Nosotros desde la organización, desde Descamisados, en su momento teníamos una postura en contra, ¿no?, del pago a la deuda externa, entendiendo que son, que es contraída por los capitales. Por privados. No, es que en realidad ideológicamente es lo que uno quiere. Porque es así, sí. Ideológicamente es lo que uno quiere. Sí. Ahora que en cuestiones reales de la política práctica se pueda o no se pueda, es otro tema. Yo creo que la discusión en Marte lógica, tal vez se pueda, ¿no? En Marte, en el planeta rojo, capaz que se pueda. No, hacer. Yo no creo que sea que haya que verlo de esa forma, sino también pensar las cuestiones con todo el peso ideológico también, que no sea solamente... Sí. Yo lo entiendo, pero recién hablabas de lo posible políticamente, ¿no? Eso es imposible. Así que digamos que la deuda la paguen los capitalistas y que esperamos que la deuda la paguen los capitalistas, nos quedamos todos sentados y la Argentina entra en default, nos chorean todo y volvemos a ser una colonia estadounidense. Lo que te estoy diciendo es que se lo mire desde un lado ideológico, eso visto desde un lado estrictamente ideológico. Sin tener, o sea, desde un lado completamente puro, haciendo una crítica pura a esa política. Ahora, obviamente, en política práctica, boludo, es completamente necesario el pago. El tema en ese momento era decidir de qué forma hacerlo, si con recortes o con reservas. No diferenciaría tanto el tema práctico, el tema ideológico. Sí, porque es algo teórico, boludo. No toda la teoría la podés implementar a la práctica política. No estoy hablando de teoría, sino de ideología. No, son dos cosas diferentes. No, la ideología es teoría. A partir de la teoría uno tampoco conforma. Tampoco es así. Puede haber muchos académicos que tengan teorías y que no concuerden con su ideología también. ¿No? ¿Qué sé yo? Yo creo que decir que la ideología es la teoría me parece algo muy, muy desacertado. Pero igualmente concuerdo que ideológicamente tal vez no es lo que nos gusta a todos, no es lo que le gustaría a todos los militantes, tal vez algunos sí, ¿no? Pero bueno, a esos los dejamos ahí nomás, pero sí, en la práctica es mucho más jodido, ¿no? Por algo, para mí Perón fue el político más grande de toda la historia por eso, porque tenía una agilidad, una cintura política increíble el tipo. Por más que ideológicamente yo esté más cerca de otros personajes, ¿no? Ideológicamente y prácticamente lo que más resalto yo del Pocho, ¿no?, es la práctica de política. Él generó una nueva práctica de la política. Así que, y tomando esa práctica política, Cristina hace lo que hace, para mí. Así que yo también banco esto, de cierta forma, de Cristina. Así que, por ahí, un poco ponernos a rebuscarnos en estas cosas que no enganchan tanto con nuestra ideología, es un poco también desmentir nuestra práctica. Así que tenemos que empezar a dar por aludida cuál es nuestra ideología. Obviamente que no vamos a, que la deuda es la de los capitalistas, pero es imposible, prácticamente es imposible. Así que que me sonó una chicharra recién, para que me calle recién. yo no tengo nada más para decir sobre este tema, que vamos a una canción. Luigi, ¿está despierto, Luigi? Hola. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad.

o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. La oveja negra no lee más Clarín, lo usa para envolver los huevos. ¿Cuánto quiere, señora Mega? De la mística de los pobres. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte a buscar. Bueno, seguimos en otro bloque de La Oveja Negra que no lee más Clarín y los usa para envolver los huevos. Sabes que no se me había ocurrido eso, ¿no? De usar el Clarín para envolver. Ahora a la gente se le está ocurriendo más, ¿no? Sirve para destapar el oído también. Para destapar el oído, bueno, sirve, tiene muchas otras utilidades que, bueno, la vamos a dejar de lado. Bueno, seguimos con algo que venimos tratándolo ya desde el año pasado. Sinceramente, yo estoy cansado, pero es algo tan esencial. Que remancar la importancia de la ley de medios ya me parece este estúpido, ¿no? Lo digo por los hechos que se fueron dando últimamente, ¿no? En materia judicial. Se dio la audiencia entre Clarín y el Estado Nacional, y a mí me parece que la gente que defendía, yo vi la audiencia y los tipos que hablaron en favor de Clarín no sabían dónde meterse. O sea, le dieron una paliza increíble, y si el fallo es en contra, se va a dar cuenta que el Poder Judicial es una paparruchada terrible. O sea, por más que ya lo tildemos de burócrata, de elitista, de que se deja llevar por los poderes económicos, también nos vamos a dar cuenta de que se creen que la gente es estúpida, ¿no? También, de cierta manera, si se falla en contra. Aunque, igualmente, Mañeto ya salió a decir, ya la ve venir, así que salió a decir que iba a acudir a organismos internacionales, cosa que también es un poco para dar cuenta del pensamiento del tipo, ¿no? No va a parar hasta preguntar hasta llegar hasta el infierno y decirle al demonio que no apruebe la ley de medios. Es algo increíble lo de Mañeto, ¿no? Esta ley de medios estaba avalada por la ONU, está avalada pero absolutamente la mayoría de los organismos internacionales, ¿no? Así que nos parece un poco extraño lo de Mañeto. Esperemos que, bueno, yo sinceramente, para mí es cantado. El fallo se va a dar después de las elecciones, cosa que tal vez no me parece tan mal. En realidad sí me parece mal. Pero por una sola cosa me parece mal. Me parece mal porque, o sea, ya saben que va, el Poder Judicial es muy probable que falle por el gobierno nacional. Entonces, Lorenzetti, como es amigo de Mañeto, va a fallar. Falla después de las elecciones para que Clarín empiece a tener. Para que Clarín sostenga su poca credibilidad, ¿no? Así que a mí no me parece extraño que se falle después de las elecciones. a ninguno de nosotros debería parecernos extraño si averiguamos bien quién es el juez Lorenzetti, ¿no? Así que un tipo que se opone a la ley de la reforma judicial, y cuando fue nombrado juez de la Suprema Corte, el tipo dijo que quería que la justicia llegue a la gente, o sea, y está en contra de la reforma judicial. Así que es algo que no se entiende por parte de Lorenzetti, ¿no? Por más que tenga todos los honores que tenga, a mí no me importa, sinceramente. Simplemente eso. O sea, puede ser el juez de no sé qué, todo, y siempre cuando escuchamos el nombre de un juez decimos, oh, no. Es un tipo más y... es un tipo más que está dentro de esa burocracia y de esa corporación judicial. Y al igual que todos, ¿no? ¿Qué sé yo? Ollarvide es un tipo que piensa un poco más por ahí, ¿no? Me parece un poco más entendiendo que el derecho debe ir reformándose, ¿no? Porque a mí los abogados, la verdad que me caen muy mal, no sé. Es un problema increíble, ¿no? Porque tenemos una presidenta que es abogada, ¿no? Así que pero a la vez también, qué sé yo, las figuras políticas que a nosotros nos gustan son abogadas, no sé. John William Cruz se recibió de abogada, así que es algo natural que un político sea, que un abogado sea político, ¿no? Por otra parte, también creo que volviendo a la ley de medios, dejémoselo a los abogados de lado un rato, que ya sabemos que son todos una manga de chupa sangre, pero no hace falta que... Bueno, no todos, hay algunos abogados, compañeros. Yo digo los que ejercen, sí. Claro. Los que ejercen, salvo algún que otro abogado laborista que no se quede con tanto de la torta que le corresponde al trabajador, ¿no? Así que, volviendo a la ley de medios, bueno, yo lo único que espero es que sinceramente espero, tal vez, que falle en contra. A mí me parecería que igual no perjudicaría en las elecciones, por más que Lorenzetti haya trazado el faso, no, perdón. El fallo. Ahí está, Luis S. para. Bueno, has atrasado el fallo para después de las elecciones. A mí me parece que no afecta mucho, porque también te vas a dar cuenta de la paparruchada que es el Poder Judicial. Así que, por un lado o por el otro, les va a caber. Así que para mí eso sí. Sí, ojalá que el fallo, por lo menos así lo veo yo, ojalá que el fallo realmente sea a favor nuestro y que no sea de vuelta a favor de las corporaciones, porque no es simplemente una corporación de medios de comunicación, sino que es una corporación empresaria que tiene acciones en absolutamente todos lados y que ha controlado nuestro sistema democrático, nuestra política nacional durante muchísimo tiempo. Así que la realidad es que uno espera que esta nueva ley de medios pueda efectuarse de una bendita vez. Hace 4 años que está que estamos esperando de que se ponga en vigencia. Una ley que no siquiera viene del entorno del kirchnerismo, no, ni del seno del kirchnerismo. No, una ley forjada por independientes, en una principio. Una ley forjada por entidades comunitarias. Farco. Claro. De la, claro, entidades la comunitarias. La red de radio sí, comunitaria. De radio, de radio sí, comunitaria. La Federación sí. Argentina de Radio Comunitaria. Sí, Federación Argentina. Se reunió claro. junto con 250 radios comunitarias de todo sí. el país y tuvieron un foro de 3 meses debatiendo sí, sí, sí. la ley. Y de hecho, se discutió en universidades. Sí, se discutió en todos lados. Sí, se discutió. Sí, sí, bastante, sí, sí. Sí, es la ley más democrática de, sí, de los últimos tiempos, que más discusión tuvo a nivel popular también. Sí, sí, sí, sí. Así que estos tipos no tienen más, no tienen más excusas. No, sí, no realmente tienen no tienen más excusas. Así que después de las elecciones esta ley se tiene que aprobar. Ya está, no hay que esperar más. O se aprueba o tomamos el Congreso, como dijo Eve. Tomamos el Congreso, como dijo Eve, ¿no? Se aprueba, tomamos el Congreso. Sí. Sí, ¿no? Recordando las palabras sí. de Eve, ¿no? Está bien. Nos consagró a Eve diciendo, no, si no se aprueba, tomamos. Y fue por la ley de medios también. Fue por ¿no? la ley de medios. Sí, sí, fue por la ley de medios y una movilización que se hizo. Un personaje. Una grande, una gran mujer, una gran compañera. No, después dijo, dice que fue, después de eso fue a 678, ¿no? Y dice que... Dijo, vamos a tomar 678. Fue a 678. Queremos que varones no estén más. Dice, yo al verme a mí en la tapa de Clarín, dije, alguna cagada me mandé, dice. Sí, que dice... Qué grande, qué grande. Así que lo asumió, dijo. Me fui a carajo. Bueno, me fui a carajo, dijo. Volvemos a cerrar una vez más y en un ratito volvemos. Así que bueno, esperen más un toque sin más. Lo dejamos escuchando más buena música. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. ¿Te interesa aprender un oficio? ¿Querés hacer un emprendimiento o formar equipos de trabajo? Sé parte de la capacitación de oficio donde aprenderás soldadura, herrería, tornería y matricería. De una manera innovadora, conocerás los secretos del rubro metalúrgico de la mano de profesionales de la vieja escuela. Ellos te ayudarán a adquirir nuevos conocimientos o fortalecer los que ya sabes. Tendrás una parte teórica donde habrá un acercamiento con las herramientas y las maquinarias y una parte práctica donde pondrás a pruebas estos saberes. También desarrollarás conocimientos sobre la economía social y solidaria, una práctica de trabajo asociativo y cooperativo, donde verás la riqueza del trabajo grupal y contarás con el asesoramiento del técnico. Porque en el marco de la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes y en el conjunto con el Centro Cultural de Néstor Kirchner del Movimiento Bicentenario en Colina, estamos pensando en vos. Acércate en Avenida 7, número 3027, de lunes a viernes, de 8 y media a 12 y media, o si bien inscribinos a la ccc.néstorkirchner@gmail.com. O llamanos al teléfono 43-56-0392 de 9 a 16 horas. Te esperamos. We'll be right back.

la luz de su herida. Hola, amiga. Tal vez dejaron muchachas como nubes en una esquina. Y sueños que habrán soñado vagando calles perdidas. Quieras tu sangre aquel día, Gustavo, lanzamos como bandera. Quieras tu sangre aquel día, Fernando, creció en armas montonera. Quieras tu sangre aquel día, Gustavo, lanzamos como bandera. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Bueno, volvimos. Acabamos de escuchar dos temas seguidos. El primero que escuchamos es Donde las Águilas se Atreven, de Ataque 77. Continúe, escuchamos Fernando y Gustavo, de Huerque Mapu. Escuchamos este tema justamente porque mañana es el Día del Militante Montonero. El Día Internacional del Militante Montonero. El Día Internacional del Militante Montonero. El Día Intergaláctico. Fuerzas represivas tienden. Perdón, acaba. Está bien. Acaba, está bien, ahí está. Ahí está. Acá el compañero Emiliano me apoya. Seguimos, ahora sí. Con el Día Nacional del Militante Montonero. Bueno, en honor a nada más y nada menos que a Gustavo y a Fernando. Que él fue 7 de septiembre de 1970, si no me falla la memoria, que recién me acaba de decir Luigi, no sé qué estoy diciendo. Mi memoria está bien, así que es el aniversario de su asesinato por parte de la dictadura militar, ¿no? En esa época todavía no estaba la dictadura. Por parte de los primeros organismos represivos que se empezaron a crear en el Estado, ¿no? ¿Qué decir sobre Gustavo y Fernando? Fueron nada más y nada menos que las cabezas de lo que es Montoneros, y que fueron los miembros creadores, ¿no? Y obviamente que representan también ideológicamente lo que nosotros pensamos desde el punto de vista del peronismo revolucionario, ¿no? Así que creo que esto debe recordarse. Creo que deben recordarse a las personas que se merecen que se merecen desde el punto de vista militante el reconocimiento, ¿no? Últimamente se empezaron a hacer estos reconocimientos, porque antes como que estábamos un poco vaciados de ese contenido. De ese contenido real de lo que fue el peronismo, ¿no? Porque antes antes, o sea, me refiero a lo un poco a fines de los 80 y principios de los 90, el peronismo como que fue en declive. En formas prácticas, ¿no? Porque de alguna u otra forma siempre estuvo vivo en la resistencia en los 90, y así que digamos que recién cuando asume Néstor Kirchner, la gente se empieza a bañar un poco más de la historia de lo que fue de lo que es el real peronismo, de qué es lo que conlleva, porque en formas prácticas, políticas, económicas, etcétera, etcétera, etcétera, no tuvo nada que ver con los 90, ¿no? Sino que es aquello que vimos y que vemos hoy en día en cada joven que milita hoy en día, como lo hicieron también Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos, ¿no? El hecho fue sencillo. Creo que la mayoría de los militantes conocemos, ¿no?, cuál fue la instancia que los asesinan. Se iban a reunir en un bar, ¿no? Y son sorprendidos Gustavo y Fernando por los policías, por los milicos, ¿no? Supuestamente Norma Rostito y Mario Firmenich llegan tarde a esa reunión por lo que no los pueden detener a ellos, y Gustavo Ramos se muere solo, se le detona una bomba que había hecho, y a Fernando Abal Medina lo abaten los militares, ¿no? Una forma, digamos, un poco no tan común, porque en ese momento a los tipos se los hacía desaparecer y listo. No se arriesgaba a matarlos en lugares públicos, ¿no? Así que es importante entender cuál era la importancia de ellos dos, ¿no? Porque los matan por eso, por ser tipos así y asegurándose que estén muertos, porque eran las cabezas de Montoneros, ¿no? No por nada después Montoneros un poco se fue desvirtuando un poco, ¿no? A partir de que cae la idea original de Fernando Abal Medina, ¿no? Y bueno, después digamos termina siendo lo que fue un poco, algo muy muy contradictorio, con una fuerza muy muy dispersa, que por lo contrario tenía tenían el objetivo de mantenerse como una fuerza centralizada, ¿no? Y se centralizó ese poder, pero salió muy mal, porque se fueron fraccionando poco a poco esos aquellos que veían que el poder estaba muy muy centralizado y que se caía en la hegemonía de una persona como lo fue Firmenich, ¿no? Que se caía en ese verticalismo un poco burdo, ¿no? Bueno, Negro, ¿querías decir algo? ¿Qué es? Ya la realidad es que en un momento me perdí, acabo de llegar a sentarme de nuevo, así que bueno, te escuché hablando de Firmenich en el último momento. La realidad, por mi parte, yo soy un gran defensor de la organización. Entiendo a Montoneros como la expresión máxima del peronismo revolucionario a nivel movimiento, con obviamente sus respectivas críticas. Una de sus críticas creo que se le pueden hacer es justamente Mario Firmenich como conducción. Firmenich se encargaba más que nada en su momento de la parte armamentística, ¿no?, de la organización, toda la parte política, la parte de formación política, de estrategia política, estaba guiada por Fernando Abal Medina, por Gustavo Ramos y por Norma Rostito. Por otro lado, la parte de acción sindical también se empezaba a trabajar con el Negro José Sabino Navarro. Así que Firmenich era puntualmente un cuadro de formación militar. La realidad es que una de las críticas que le hace Rodolfo Boy a Montoneros a partir del 73 es que justamente abandona abandona el camino político, ¿no? Y decide simplemente enfocarse a la lucha guerrillera, simplemente enfocarse a la instrucción militar y a todos los ataques militares. Deja de lado un poco, ¿no?, la política. Esta es una crítica que le hace Walsh, diciendo que de esta forma la organización se termina alejando del pueblo que defendió en su nacimiento, ¿no? Creo también que en memoria de Fernando y Gustavo son el ejemplo del militante peronista, como tantos otros, ¿no? Como tantos otros compañeros. Muy reivindicable la edad que tenían ambos, menos de 25 y de 24 años tenían los dos, y eran los comandantes. Y los orígenes, ¿no?, de los compañeros Fernando y Ramos, que venían de Acción Católica. De Acción Católica, sí. Bueno, la parte juvenil del estudiante de Acción Católica. Sí, en realidad toda la conducción de Montoneros está muy allegado tanto a la JP Cristiana como a Tacuara. Y comunistas también. Sí. Muchos ex comunistas. Bueno, Norma Rostito venía del comunismo. Familia comunista. O sea, es variado también el nacimiento de la organización. Los que venían de Tacuara venían del cristianismo más derechoso, más fascista que había, más nacionalista, ¿no? El hecho del nacionalismo fue lo que lo termina acercando al peronismo, y el peronismo los termina acercando a la construcción popular. Bueno, Mario Firmenich, por ejemplo, salió de Tacuara. De Tacuara. Ese es uno de los ejemplos. El resto, bueno, Sabino Navarro era de la JP Cristiana, Fernando también, bueno, Norma ya venía de otro lado, Vaca Navaja. Navarro es como el más obrero de todos. Y lo que pasa es que Sabino Navarro, en realidad, sí, en cuanto a las cuestiones económicas, la mayor porción de los comandantes eran de lo que sería esa nueva clase media que estaba surgiendo a partir de las políticas sociales del peronismo. En cambio, Sabino Navarro sí venía de los sectores más pobres, un padre analfabeto, por ejemplo, un trabajador metalúrgico, trabajador de Esmata. De hecho, Sabino Navarro se hace conocido como delegado sindical por enfrentarse a un burócrata, ¿no?, del sindicato de Esmata, y se agarraron las trompadas y Sabino Navarro salió victorioso de ese enfrentamiento contra el burócrata. Ahí se hace conocida la imagen de Sabino como gremialista, ¿no?, pegándole a un burócrata. No solamente es eso, ¿no?, Sabino Navarro, un cuadro político también terrible, un cuadro sindical, una visión política muy grande. Los burócratas no tenían tanto poder como ahora, ¿no? Digamos que era un sindicalismo en formación, ¿no? Era un sindicalismo en formación, claramente. El sindicalismo de base era mucho más fuerte. Más allá, obviamente, de lo que terminó siendo todo el gremialismo. Bueno, nos queda un tiempito para pasar una canción más, así que vamos a pasar un temita más y ya volvemos. Armas y caudales para el pueblo. Brotan en fábricas y barrios ensanchando su horizonte político. Somos los hijos del sol. Queremos cantar. Venimos del mar, del mar, que ni el diablo se atrevió a llegar. Mira, somos nuestras heridas que nunca han de cerrar. Dejamos la muerte ahí, plantada esperándonos. Vivimos entre tormentas y tempestades. Somos la fuerza que vos necesitas. Somos más de lo que te imaginas. Somos la fuerza que vos necesitas. Somos más de lo que te imaginabas. Thank you. heridas que no pudieron callar. Es un coro celestial, o si la iglesia perseguía. Jesús es de barbas largas que resistían. Somos la fuerza que vos necesitas. Somos más de lo que te imaginas. Somos la fuerza que vos necesitas. Somos más de lo que te imaginabas. Ayúdame a sacar de la prisión al que no sabe su verdadero amor. Ayúdame a sacar de la prisión al que no sabe su verdadero amor. Ayúdame a sacar de la prisión al que no sabe su verdadero amor. Ayúdame a sacar de la prisión al que no sabe su verdadero amor. Si evitamos expresiones como estas, la pareja de los sexuales supone que adoptan a un chico, un varón, con algunas inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovario! Trinchera Ideas. Un programa que va de frente. ¡Sale! Escuchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana. Radio Comunitaria Corto. Yo soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, lengua fundadora. Oveja Negra es lo diferente, lo distinto, ¿no? Y en este caso, no seremos todas las madres de Oveja Negra. Bueno, hola, volvimos. Le quiero mandar un saludo muy especial a Mr. M. Mr. M vamos a ponerle. De ahora en más va a ser Mr. M. Magu. Mr. Magu. De esas personas que son muy especiales, ¿viste? No sea un saludo para Mr. Magu, que alguna... un saludo. Ojalá que recupere la vista. Claro, un saludo muy especial para Juliana, que está acá acompañándonos, que... hoy vino después de mucho tiempo que no la teníamos acá. Se le extrañaba mucho. No, pobre Yuri, que no puede venir por cursar, ¿no? No puede venir porque es una mentirosa. Y... bueno, sí, se hace la que estudia. No. No puede venir porque es una mentirosa y no hacemos tal. Y acá no mentimos, ¿viste? Entonces ella cada vez que viene y dice mentira. No, mentira. Estoy mintiendo yo. Sí, estoy mintiendo yo. Me voy a remitir a lo que dije. Bueno. Sí, mirá, la verdad, Mauri, que nos quedan un par de minutitos. No nos queda mucho tiempo. Nos había quedado algo en la agenda a nombrar. Se cumplieron 38, si no me equivoco, 38 años de... el último recital de Sui Generis, el adiós a Sui Generis que se hizo en el Luna Park. Justo ayer que había visto, ¿no? En el Facebook que estaba esto, que era este día, perdón, ayer fue. Yo siempre que te veo a vos me viene un hippie a la cabeza, así que me acuerdo de Sui Generis. ¡Ah, qué bueno! ¿Por qué cada vez que me miraba a mí se veía un hippie, ¿no? en su cabeza? ¿Qué? Y porque así, porque es así. Era un hippie de los años 60. Me tiran de acá, me tiran de atrás la palabra. No voy a decir quién es. Lo vamos a ponerle nombre. Señora X. Señora X. Señora de las cuatro décadas. En realidad no sabemos. No sabemos quién es porque tiene una bolsa en la cabeza. Así que. Esto es un secuestro. Es como. Una bolsa con un signo de preguntas. Hay que mandar otro saludo muy especial a Emiliano, que hace mucho que no nos venía a visitar a un programa. Muchas gracias, Emi. Ahora nos vamos a ir a comer pizzas. ¿Tiramos el chivo? ¿Tiramos el chivo? No, vamos. Me están haciendo gestos de vos estás casado acá, mirá. No decíamos tantas verdades en este programa de radio. Bueno, somos políticos, tenemos que mentir, política. Se supone. Bueno, ya para la clase media mentimos siempre, ¿no? ¿Cinco más? Bueno. De casa todavía no vinieron. Bueno, seguimos haciendo el aguante acá, no hay ningún problema. Es más, si querés nos podemos poner a hacer cosas payasescas, ¿no? Como habíamos hablado antes. El señor M, acá me tiran que hablemos del señor M. Oiga, hablemos del militante hijo de puta. ¿Hablamos de eso? Del militante, bueno, sí. Sí. Es como Jorge Menconio, ¿no? No, hijo de puta. No, mentira. ¿Qué militantes, hijo de puta? Para mí ningún militante, hijo de puta. ¿Vos qué decís? Yo creo que el militante verdadero no es ningún hijo de puta. Claro, yo creo sí. Que el militante verdadero, aquel que realmente tiene la convicción de la causa por la liberación, yo creo que esa es la persona, ese es el militante que no puede ser nunca un hijo de puta. Creo que después hay otros tantos que se meten a esto porque sí, ¿no? Y porque tienen conveniencias personales. Claro, ¿no? Conveniencias personales, claramente. Les gusta sentirse poderosos, qué sé yo. Tienen una falta en su ego de algún lado y les gusta sentirse poderosos, entonces. Claro, es la política, ¿no? Claro, esas son las prácticas, ¿no? Como decía Néstor, las prácticas del individualismo. Esas son las prácticas del individualismo que decía Néstor, que nosotros tenemos que despojarnos. Qué lindo, ¿no? Recordarlo a Néstor un poquito con esas palabras. Emiliano habla y no, después es. Tenemos, después es imposible mantenerse concentrado con una conversación atrás, ¿viste? Tenemos una persona que está hablando por teléfono. Tenemos otro chabón con dos tatuajes que nos dice que nos tira una boludez cada 2x3. Y está Julie parada que está. Sí. Les comentamos. Es imposible concentrarse. Les comentamos que también Julie se sentía mal. Es decir, que ese es uno de los motivos por los cuales hoy decidió no hablar. Pero que el viernes que viene va a como estar. Como dijimos, Julie es una mentirosa, entonces no se siente nada mal. Nos viene. Ahora se va a otro lado. Sí. Y nos viene chamullando hace una banda. Viene chamullando hace un montón. Así que, Julie, no te creemos nada. Es así. No te creemos nada. Jamás te vamos a creer nada. Sí, de ahora en más, la verdad que. La verdad que de ahora en más ya perdiste la capitanía, me parece. Ya. Ya quitamos tu cara de la bandera, quitamos. Porque ya pasó a ser un soldado raso, me parece. Sí, Julie se está portando muy mal con nosotros, no nos abandona, no nos viene a ver, ya no. Encima nos acusa a nosotros dos, ya nos vamos a tomar ahí algo a McDonald's, a comer, ¿no? Las hamburguesas. Ahí tiraste un chivo, ¿eh? McDonald's, tiré un chivo, loco, tiré un chivo de Brazategui. No estoy hablando de la empresa esa de mierda, ¿eh? Estoy hablando de otra el cosa. McDonald's. Claro. El McDonald's, ¿quién no conoce McDonald's? Fue comer una hamburguesa al McDonald's. Bueno, ¿cerramos? ¿Ya? Sí, bueno. Ya vamos cerrando. Igual me llegó comunicado de último momento. No, la cabeza de negra que viene más tarde, así que si quieren seguir un rato más. No, yo me tengo que ir a comer. Estas propuestas. Tenemos que irnos a ver un show también, así que tenemos compromiso. Claro, nosotros de acá nos vamos a pachanguear. Luigi, nos vamos de pachanga. No, mentira. Yo tengo una cita con una PlayStation toda la noche, o sea, no sé. Usted capaz que no tienen vida y hacen otras cosas como salir a divertirse. Claro, no sé ustedes. Nosotros preferimos esta vida. Preferimos, la vida de las responsabilidades, ¿no? No, bueno, sí, hablando en serio, los vamos a abandonar. Bueno, Emi nos dice que nos fuimos a la mierda. Así que es evidente que nos fuimos a la mierda. La cañita voladora nos hizo. Bueno, un saludo, Mauri. Saludos a todos los que nos escuchan y todos los que escuchan Radio con Todo. Bueno, también saludos a todos los oyentes, saludos a todos los compañeros. Muchas gracias a Luigi, a Emiliano, a Juli y a la señora X que nos vinieron a visitar. Un saludo muy fundamentalmente especial. Fundamentalmente a la señora X que está desde media hora antes de que empezara el programa. También un saludo muy especial para Mr. M, para el señor M, que yo creo que la debe estar pasando muy muy bien con su furiosidad. Así que bueno, los abandonamos. Así que vamos a tener que dejar de tirar esos códigos porque sí, eso no va. Eso no va. Así que bueno, en un programa de radio. Los abandonamos a todos, así que bueno, pero no muerte, hasta la victoria siempre, viva Cristina.